Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de mayo. La Junta de Andalucía nos notifica de nuevo hoy jueves nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad e informa sobre la curación de dos personas. La tasa de incidencia, por tanto, baja a 42,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 7 positivos confirmados en los últimos 14 días y 0 positivos en la última semana. El Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz se reunía en la tarde de ayer, determinando que el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz se mantenga en el nivel de alerta 3. Y por otro lado, también podemos destacar que la Junta de Andalucía ha decidido que la región andaluza permanezca durante una semana más en fase 1. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en esta edición de noticias les informamos que la concejala de Comercio, Remedios Trujillo, ha recordado en el pleno del pasado martes que hoy finaliza el periodo de participación en el concurso convocado con motivo de la celebración del Día del Petaquero y que mañana viernes se procederá a celebrar el sorteo público de 6 patacabras decoradas por la ubriqueña Lidia Pérez. Bueno, pues decir que desde Comercio esta semana va a tener la finalización de la campaña del Día del Petaquero, que terminará el jueves 27 y el sorteo será el día 28. Ha tenido una gran aceptación y participación por parte de los ubriqueños. Estamos muy contentos por esta nueva campaña que se ha puesto en marcha. Así como cuñas publicitarias que hemos puesto también al apoyo al comercio local, que se vienen realizando interrumpidamente. Y la colaboración con las agencias de viaje que tan necesitadas estaban en estos momentos tan malos para todos. Y desde mayores pues decimos que estamos realizando diferentes actividades junto con otras delegaciones, exactamente son 6 talleres y una campaña, de la que ya hemos comenzado, que es la campaña de información, estamos repartiendo unos más de 2.000 imanes con los números de emergencia, tanto asociaciones como colectivos, para que llegue al mayor de número de mayores o ciudadanos que van en una situación de emergencia, muchas veces pues no sabe uno reaccionar y hemos decidido pues que hay que tener un poco de información y por eso hemos actuado tanto la Delegación de Participación Ciudadana como Seguridad Ciudadana. También tenemos otros talleres, en este caso el de Taller de Teja, que son 114 personas los que se han apuntado de diferentes colectivos. Y decir que el material también corre a cargo del ayuntamiento, las delegaciones costean todo el coste del taller y que dará comienzo en breve. También tenemos otros diferentes talleres que iremos implantando dependiendo de las situaciones como nos encontremos. Y al igual que todos los talleres y todas las actividades que se vienen realizando día a día por parte del técnico del mayor del ayuntamiento. Así que decir también que el taller de costura se amplió por la gran demanda que ha tenido, así que todas las actividades que estamos llevando a cabo con los mayores pues están teniendo bastante aceptación. Por otro lado, Antonio Martel, concejal de Juventud, ha anunciado que se está trabajando con los corresponsales juveniles y la población juvenil en general en el diseño de la Agenda Joven Verano 2021. Desde la Delegación de Juventud, con los objetivos de propiciar y favorecer la integración de la población joven en el mundo social, pues bueno, vimos trabajando con diferentes talleres, iniciativas y una oferta informativa, dado que bueno, la actualmente coyuntura que estamos viviendo nos deja mucho margen para realizar otro tipo de cuestiones, que poco a poco pues, recuperaremos la normalidad dentro de lo que es el Centro de Información Juvenil y Casa de la Juventud, pero bueno, actualmente, bueno, sin entrar en muchos detalles, pues a través de un programa que se ha puesto en marcha, un programa piloto y pionero en la localidad Informa Joven, que es íntegro de la Delegación de Juventud y cuenta con la colaboración de los diferentes centros educativos de nuestra localidad a través de los departamentos de orientación de los 4 centros que hay aulas de educación secundaria, pues bueno, son principalmente son los talleres sobre promoción de valores igualitarios, violencia de género y prevención de acoso escolar y bueno, y el uso responsable de los dispositivos móviles. Son diferentes talleres y temáticas a tratar que son los principales problemas que los jóvenes de nuestra localidad, tras detectarlos en los diferentes estudios que se han realizado desde el año 2015 hasta la presente, ¿no? Antes de iniciar este programa Informa Joven, pues bueno, tuvimos una reunión pertinente con los departamentos de orientación, que tuvo una aceptación muy importante y que bueno, ya están en marcha, se han ejecutado en torno a unos 8 talleres aproximadamente, que bueno, una aceptación bastante importante y un matiz aún más importante tener una sociedad formada y además atender esas necesidades de los jóvenes para tener mejor calidad de vida. Por otra parte, pues bueno, la Delegación de Juventud ha estado trabajando también el tema de las adicciones y se ha detallado que está ahora mismo para uso de cualquier, tanto para profesionales como al público en general, una guía de adicciones, una guía rápida de adicciones para bueno, informar y formar a esos jóvenes de las diferentes adicciones y qué causas y problemas pueden ocasionar. Por otra parte, pues bueno, como cada año en esta fecha, pues seguimos trabajando con los corresponsales juveniles y la población joven en general para esa futura elaboración de la Agenda Joven de verano 2021, que bueno, viendo cómo mejorando la situación, salvo que haya lo contrario, pues empezaremos a trabajar todo lo que es el proceso para después culminar en una Agenda Joven para todos y todas, ¿no? Por otra parte, en el plano de la participación ciudadana, pues para posibilitar la implicación de la ciudadanía en la vida pública a través de diferentes talleres y cursos que se han emprendido por parte de esta delegación, se pretende contribuir a fortalecer tanto el tejido asociativo, por una parte, y nuevas fórmulas de agrupación social, al ofrecerle conocimiento y diferentes destrezas, así como procurar favorecer que la ciudadanía pues esté más informada, ¿no? Como anteriormente la compañía Remedios Trujillo, delegada del Mayor, pues, ha destacado diferentes talleres que van enfocados para la participación ciudadana y sobre todo a la población mayor, ¿no? En esa línea venimos trabajando. Por otra parte, pues también un poco lo que es el realce de nuestro pueblo y resaltar la idiosincrasia de nuestra localidad, pues han puesto diferentes concursos y talleres como el concurso de cuentos y relatos, que actualmente, bueno, ya está cerrado lo que es el plazo y están unos 45 participantes que está pendiente de deliberar quiénes son los ganadores en cada etapa. Y sí, ya está deliberado lo que es la segunda edición del concurso de microcorte de Ubrique. Este año, pues bueno, han sido 10 las personas, los participantes, con el hándicap de que este año se ha puesto un jurado experto, 3 personas, Félix Sánchez, Salvador Romero y Luis Rua. Aquí agradecer, pues, esa participación y poner toda su experiencia para poder elegir la ganadora, que ha recaído sobre Laura Moreno Guerrero, y dada bueno la calidad de algunos de los trabajos, pues este año se ha hecho una mención de honor a Eduardo Calvo. De aquí darle la enhorabuena y el agradecimiento a todas las personas que se han volcado por este concurso de microcorto. También hoy jueves les informamos que la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad anuncian el restablecimiento de la asistencia presencial de la psicóloga y la asistencia jurídica a mujeres de nuestra localidad a partir del próximo mes de junio. Madalena Burdallo, concejala de Igualdad, ha anunciado en sesión plenaria que el personal técnico ha puesto en marcha la primera fase de diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que tras la aprobación en la Junta de Gobierno el 19 de marzo de iniciar el proceso de elaboración del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento con asistencia técnica de la Diputación, el día 27 de abril se tuvo la primera reunión de coordinación con el personal técnico de la Diputación que nos va a asesorar y nos va a hacer un diagnóstico de este plan y que ya se ha puesto en marcha por parte del personal del Ayuntamiento esa primera fase de diagnóstico. El pasado viernes 21 de mayo tuvo un lugar aquí en la localidad un encuentro, una actividad de la Diputación en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el próximo día 28 de mayo, y desde la Diputación se eligió el municipio de Ubrique para iniciar la actividad en conmemoración a este día con la actividad de cine flamenco y en la que se invitaron a 25 mujeres de diferentes colectivos, de asociaciones de mujeres y de diferentes colectivos de salud de la localidad. Y en cuanto a la Delegación de Calidad Administrativa y Transparencia, pues informar que había un pequeño cambio en lo que es la primera imagen que se ve cuando se entra en el portal de transparencia, que lo que se pretendía con ello es para que sea un poquito más intuitivo para la ciudadanía que acceda al portal, con diferentes tipos de colores y los diferentes apartados que tiene cada una de las opciones del portal para, como digo, para que pueda ser un poquito más intuitivo y accesible a la ciudadanía. Y también en la sesión ordinaria de pleno de este mes de mayo, el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, ha informado que desde el mes de febrero se han realizado en Ubrique 120 actuaciones desde la Delegación de Tráfico y 195 servicios de Seguridad Ciudadana. En cuanto a la Delegación de Tráfico, decir que desde el último pleno, que fue el 23 de febrero, creo recordar, se han llevado a cabo más de 120 actuaciones que englobarían prácticamente la totalidad del municipio. Que se engloba pues lo que son pintados de línea amarilla, reposición de señales, todo lo que es la señalítica de tráfico. Me gustaría hacer hincapié en dos zonas, en la zona de la calle Murillo, donde se han regularizado los aparcamientos de dicha calle con el simple hecho de ponerla de un único sentido. Igualmente se ha eliminado el stop que había en la confluencia con la calle Manuel de Falla, que no tenía mucho sentido que estuviera allí, y se eliminaba también en este tiempo. En cuanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, pues igual, hace un repaso a estos meses, se han hecho 302 servicios de tráfico, 101 servicios de trámites judiciales, 195 de Seguridad Ciudadana, 197 de trámites administrativos, y se han interpuesto 51 denuncias, de las que engloban lo que son la Ley 415, que es de Seguridad Ciudadana, la Ley 7 de 2006 de consumo de alcohol y las normas anti-COVID dictadas por la Junta de Andalucía. También este tiempo, que aunque parece que hace mucho tiempo que pasó ya, se hicieron 23 controles perimetrales a la salida de Ubrique, y bueno, pues eso ha sido estos meses el trabajo desde la Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana. Y por último, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la concejala de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, quien ha anunciado que se van a aprobar en Junta de Gobierno unas bases de selección para el personal que se va a contratar a través de los planes de cooperación y los planes extraordinarios. Que si yo como ayuntamiento necesito un oficial de obra, yo lo mando aquí la oferta al SAE de Ubrique, y el SAE le da difusión a toda Andalucía. Es decir, a mí, teniendo oficiales de Ubrique inscritos en el SAE, a mí puede que yo mande una oferta y pida 5 oficiales y no me manden ninguno de Ubrique, Juan Carlos. Es que eso es muy duro para una alcaldesa tener que ver eso. Que tú veas que tú tienes, que vienen a verte, pero es que no hay trabajo, pero es que han metido a fulanito, pero es que a mí no me queda otra que seguir las normas que me están dictando. Entonces, cuando empezamos a ver la situación, empezamos a ver, además, una situación tan complicada, Juan Carlos, que estamos hablando de una situación en la que los propios albañiles que tenían, que se dedicaban pues, a hacer lo que comúnmente conocemos como chapuces, no obras grandes. Chapuces me refiero a arreglos en interiores. Esas criaturas tuvieron que dejar su actividad en plena pandemia porque no podían entrar en casa de los vecinos, porque tenías que estar en tu casa. Entonces intentamos, preguntamos, vimos qué forma había de facilitar en lo posible, siempre cumpliendo la ley, y para eso está ahí el secretario, y nosotros hemos elaborado que mañana se llevan a la Junta de Gobierno la aprobación unas bases de selección para el personal que va a trabajar en los planes de cooperación y en los planes extraordinarios. Es decir, la ley nos permite que en este caso no recurramos al SAE exclusivamente. Entonces hemos decidido que todo lo que vamos a pedir que se pueda tirar de nuestra bolsa social, vamos a hacerlo, pero que el resto de personal vaya a través de unos criterios de selección. Y a ver si, porque os digo que cada vez es más complicado trabajar y cada vez se entiende menos. ¿Cómo voy a tener yo aquí? Y pongo el caso que nos ocurrió. ¿Cómo puedo yo pedir una oferta de sepulturero? Saber que hay gente de un Ubrique de sepulturero que está parada y que me manden de 5 ese porturero me manden cuatro de fuera. Claro, los técnicos cuando entrevistan, ellos tienen unos criterios objetivos que tienen que cumplir además. Pues el que más puntos tiene es el que se lo lleve, y se lo llevó un chaval de Fetenil, que yo me alegro mucho que el chaval de Fetenil haría falta, pero es que a mi gente de aquí le hacía también falta. Entonces queremos priorizar, y quiero hacer hincapié porque el trabajo que se ha hecho hasta conseguir tener esas bases de selección es un trabajo bastante intenso, y ojalá se vea el reflejo en que podamos ver que el 98%, por no decir 100%, de las personas que accedan a estos planes de cooperación, pues sean gente de nuestra localidad. Cuando tú haces eso, van en detrimento del servicio, porque uh-huh. si a ti en esa selección viene alguien que viene de fuera, y no te hablo de fuera que venga de Prado de Rey o que venga del Bosque, es que es de toda Andalucía. Tú imagínate que mandan a alguien, pues yo qué sé decirte, de Córdoba, de Granada. Esa persona puede empezar a trabajar, y en el momento que le salga algo mejor, deja tirado el servicio, porque lo haría cualquiera. Mm. Pero es que además en una situación de COVID en la que lo más recomendable es que, aunque ahora haya libertad, que tú te puedas mover por el territorio, pero cuando esto estaba vigente, es que no había movilidad. Es que hasta las entrevistas tenían que hacerse de manera telemática. Entonces nosotros no entendíamos cómo podía ocurrir eso. Y además, Juan Carlos, a la mayor, es que independientemente que haya movilidad, que esté la normalidad más absoluta del mundo, es que yo quiero que si hay una persona en Ubrique que cumple las condiciones de inscripción en el SAE, que la seleccionen antes que me manden uno de fuera. El de fuera que lo manden para su pueblo, si esto es fantástico. Si no hay nadie, si en Ubrique no hay nadie, imagínate, yo pido un oficial de pintura. Si en Ubrique no hay apuntado ni un oficial de pintura, a los de fuera. Porque claro. Es lo mismo que cada alcalde y cada alcaldesa pide para su municipio. El SAE sigue dándonos. Y nos da de la manera que ahora no solo es con difusión. Es decir, ahora no solo es que toda Andalucía va a tener acceso a tu oferta. Y que los criterios, bueno, evidentemente los pone el SAE. No estoy criticando ni muchísimo menos, que cada uno tiene sus normas. Las normas vienen de otro lado, y yo lo que critico es el que está poniendo las normas, no evidentemente es quien las está cumpliendo. Pero es que además, si yo voy a solicitar un puesto de trabajo, sea el que sea, es que ahora mismo lo hacen extensible no solo a los desempleados, de manera automática también a los que están en mejora de empleo. Entonces entendimos que algo teníamos que ver. Ha sido duro y no ha sido fácil, ni ha sido fácil ni rápido, porque necesitábamos encontrar una fórmula legal que nos permitiera, no te voy a decir da prioridad o no da prioridad, pero que nuestros vecinos tuviesen más oportunidades. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.